En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy analizaremos la propuesta del presidente Nicolás Maduro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y para ello tengo el agrado de tener a dos grandes invitados de la querida Venezuela, quienes actualmente residen y estudian en el país. Pero antes de ello, me complace presentarles a la nueva copresentadora del programa En Retrospectiva. Sí, amigos y sí, amigas, tenemos una nueva presentadora, quien es la licenciada Karen Granda. ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches, Edison. Un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas e invitados. Quiero agradecer por brindarme la oportunidad en este espacio para analizar temas coyunturales tanto nacionales como internacionales, así como hoy trataremos el caso de la constituyente en Venezuela. Gracias, Karen, por ser parte de este tu programa desde ahora En Retrospectiva. De parte de Jonathan y de mi persona, nos complace que tú seas la nueva presentadora de En Retrospectiva. Y bueno, para dar paso al programa y no sin antes dar una felicitación a la lista 2 encabezada por Francisco Ordóñez Andrade, quien es el nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede Pichincha. Sí, la lista 2 ganó las elecciones y un saludo fraterno a Francisco Ordóñez y toda la lista. Y bueno, para empezar vamos a presentar a nuestros queridos invitados flaxianos, sí, de Flaxos. ¿De quiénes se trata? Claro, Edison. Nuestro primer invitado es Carlos Miguel Rodríguez, maestrante de Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Karen. Hola, Edison. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Nuestra siguiente invitada es Magali Valdés, maestrante de Comunicación Social, Convención en Opinión Pública. ¿Cómo estás, Magali? Hola, chicos. Gracias por la invitación y gracias a las personas que nos encuentran en este momento en el dial de la Casa de la Cultura, que están allí sintonizándonos. Gracias a ustedes por haber aceptado la participación en este su programa. Y antes de dar paso al primer segmento, recuerda, querido y querida Radio Escucha, que nos puede seguir a través de nuestra página fan. Sí, amigos y amigas, estamos en el cara del libro como En Retrospectiva. Estamos en Facebook, recuerda. Y bueno, con esto nos damos paso al primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y en el segmento Pido la Palabra vamos a dar una breve descripción acerca del tema planteado, tanto así de la coyuntura actual de Venezuela, también un poco más allá de la propuesta del presidente Nicolás Maduro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y para ello les voy a pedir a nuestros invitados que nos den unos 2 minutos de análisis para dar el marco introductorio del programa. Empezamos contigo, Carlos. Bueno, Edison, esta constituyente que está planteando el presidente Maduro en este momento ocurre en el contexto de una larga crisis económica y social que ya lleva 3 años y que ha producido unos efectos sociales desastrosos en la población, sobre todo la más humilde, y en el marco de una crisis política e institucional que se desató a partir de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias y todos los conflictos entre poderes públicos que se han generado desde entonces. Digamos que en medio de estas dos grandes crisis, en el último mes hemos tenido hechos de violencia, protestas, derivados de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que controla el gobierno, que eliminaba de facto las competencias de la Asamblea Nacional, y en ese contexto el presidente, lejos de ceder a las exigencias de la oposición, como ha sido ya costumbre, decidió doblar la apuesta planteando esta constituyente, de la cual tampoco tenemos hasta ahora muchos detalles. Magali. Pues el tema de la constituyente, como lo veníamos conversando, es un tema complejo, un tema complicado en términos políticos, porque pues si bien es cierto que el chavismo como clase política ha estado nutriéndose de acontecimientos en retaguardia que pues la derecha ha propiciado en el país, eso no, o sea, me parece que es visible, pero a la vez se necesitaba de este otro del otro, o sea, digamos, del antagónico, para poder seguir pues ejerciendo la política en términos de acción colectiva, ¿no? Que era lo que tenía que hacer el chavismo. Al llamar a la constituyente, claramente hay un detrimento pues ya del orden político del país, agudizado por el tema de la crisis económica, de la crisis social que estamos viviendo, y esto sin lugar a dudas fue un error político que pues es visible ante los ojos del mundo. Gracias por esa breve descripción acerca del tema a tratar. Y bueno, con esta breve introducción de nuestros invitados, nos vamos al segmento del análisis y el segmento del debate. Nos vamos al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulsa a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme vamos a analizar a profundidad el tema de la propuesta de Nicolás Maduro de plantear una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Pero para dar inicio vamos a dar un breve contexto de en qué marco es lo que se da este planteamiento. Karen. Claro, Edison. A continuación brindaré un breve análisis sobre lo que acontece en Venezuela. El mandatario Nicolás Maduro presentó este miércoles 3 de mayo del 2017 ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud formal para la conformación de la Asamblea Constituyente. E informó que no será una constituyente de partidos ni élites, sino una constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, feminista, de la juventud, de los estudiantes y sobre todo de la clase obrera, asegurando que con la activación de este mecanismo constitucional garantizará la paz para la nación, dando paso a un debate que será a través del voto directo y secreto. El mandatario socialista entregó el lunes al Consejo Nacional Electoral las bases del proceso que completa la elección de 500 asambleístas, de 200 a 250 elegidos por la clase obrera y el restante elegidos por los municipios. Cabe recalcar que la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, afirmó que el proceso constituyente es una oportunidad para desarrollar el debate nacional y por ende se hallarán las soluciones llevando al país a la paz que todos y todas merecen. Por su parte, la oposición informó que es una constituyente y que el gobierno le está quitando al pueblo el derecho de votar. ¿Qué significa plantear la constituyente en la actual coyuntura de Venezuela, Carlos? Fíjate, como les comentaba en el momento anterior, la constituyente en realidad ocurre en un contexto muy complejo de crisis política, económica y social y de una creciente deriva autoritaria del gobierno de Maduro, que se evidencia no solo en la represión del último mes, que en general, de la cual hay muchas evidencias, sino en una actitud de progresivo sectarismo, de cierre de la disputa política y de antagonismo cada vez más acucioso contra la oposición, en cuyo marco se produjo la suspensión, el retraso de las elecciones regionales y la suspensión del referéndum revocatorio, que era una iniciativa que conducía la oposición el año pasado. De forma que esperar en esta coyuntura que la constituyente sea un espacio de debate plural, democrático, que resuelva las disputas cada vez más enconadas en Venezuela, es una ilusión absurda. Y por otro lado, las bases comiciales que se están asomando, que aún no han sido definidas, de la constituyente, dan clara cuenta de que no se pretende hacer una elección abierta, universal, secreta y directa, como la que hizo Chávez en el año 99, con la cual elaboró esta constitución, sino por el contrario, segmentar la elección entre una especie de representantes territoriales, que son los constituyentes en sí mismos por naturaleza, y unos representantes sectoriales que serían elegidos por algunas especies de consejos de pescadores, de obreros, sobre los cuales el chavismo tendría la capacidad de seleccionar quiénes participarían. Esto evidentemente es parte de un proceso de creciente autoritarismo y, por supuesto, que no es una solución a la crisis política, al contrario, ha generado en los pocos días que ha transcurrido desde ese anuncio una mayor conflictividad política, porque la oposición entiende que cualquier decisión que salga de una constituyente de este tipo va más bien a excluir a lo que es ya la mayoría del país, una mayoría que rechaza al gobierno y va a afianzar a esa minoría que sigue respaldando al gobierno, que aunque respetable, es minoría. Magali. Pues Ciertamente, en términos jurídicos, Chávez pues promovió la reforma a la Constitución que posibilitaba mayor incidencia quizás participativa en términos colectivos, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que ahora con el decreto de activación de la Asamblea Nacional Constituyente, pues promovida por el presidente Nicolás Maduro, se crea indudablemente una parcialización del tema jurídico. Hablemos del tema jurídico, que es súper importante. La ONU recientemente acaba de emitir, como muchos organismos internacionales, y esto solo por hablar de los organismos y no hablar de los medios internacionales, porque ya ahí sería harina de otro costal, ¿no? Pero la ONU recientemente emitió un comunicado donde pues decía que el proceso de constituyente se debe hacer llamar a todos los sectores del país. Yo creo que lo más sano, ¿no?, que sería en este caso, que convocaría a hacer, es precisamente hacerlo ampliamente. Pero el detalle está que con toda la desestabilización, con el tema de la crisis, con el tema de la economía del país, de la improductividad que hay en Venezuela y todo, pues esto, evidentemente Maduro tiene muchísimas debilidades en términos de política económica, en términos de políticas públicas que se han venido pues profundizando, y pues hay un descontento que vehiculizado con el tema de las mediatizaciones y todo, pues le negaría la posibilidad de seguir en el poder. Entonces yo creo que están utilizando estos instrumentos jurídicos a favor, obviamente moviendo piezas del tablero de ajedrez a favor, para que no se pierda el control del poder, ¿no? Y yo creo que debe haber pues oídos, debe haber mayor escucha en los sectores populares, ¿no? Porque pues recientemente yo estuve en Caracas, y en Caracas cuando fui, la ciudad en realidad estaba muy tranquila, pero quizás este descontento que hay en los sectores populares y que afecta al chavismo totalmente, pues debe ser escuchado, debe ser quizás transversalizado con otros mecanismos que sean muchísimo más participativos, concretos en términos de democracia. Y hacerle un planteamiento de tener 200 o 250 constituyentes partiendo de las bases sociales más representativas, como obreros, campesinos, feministas, pescadores, ¿no sería también hacerle una activación participativa dentro de los sectores más vulnerables de la sociedad? El problema es que, ¿en qué medida y cómo nosotros estamos entendiendo la democracia en Venezuela? La democracia en Venezuela hace muchísimo tiempo está institucionalizada. El Estado controla los movimientos sociales, ¿no? O sea, digamos, la lógica de los movimientos sociales o de los colectivos o de las organizaciones comunitarias debería ser una lógica de la autonomía, de lucha de condiciones históricas concretas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en Venezuela pasa que durante muchísimos años se intentó controlar estas formas de organización y participación popular, y entonces allí, como dice el compañero, es donde tienes pues control. Simbólicamente sí, puedes quizás decir, mira, tenemos al consejo no sé qué, el consejo no sé qué más, pero revisemos la participación concretamente y revisemos la democracia concreta y revisemos a profundidad sus particularidades, y nos vamos a dar cuenta que no es más que la mano del Estado para mover piezas a favor y en contra de su propia estabilidad política, digámoslo. Entonces, ¿esto garantizaría una participación netamente del chavismo, Carlos? Un control de la constituyente por el chavismo, o sea, y un control que le daría a una minoría la mayoría en la Asamblea Constituyente. Eso evidentemente es antidemocrático, pero además cabría decir que hay una manipulación no solo en el aspecto de la modalidad de votación, sino en la propia convocatoria de la constituyente. El artículo 347 señala que solo puede convocar al poder constituyente el pueblo venezolano. Otra cosa dice el 348, que dice que la iniciativa para convocar al pueblo la puede tener el presidente, la Asamblea Nacional, los consejos municipales, pero es la iniciativa para convocar a la consulta del pueblo para que decida si quiere convocar a la constituyente. O sea, yo no soy abogado, pero Lo cierto es que el artículo es muy claro en decir que la potestad de activar el poder constituyente es exclusiva del pueblo, porque el presidente no querría convocar un referéndum para consultarle a la población si quiere la constituyente, porque tiene minoría, porque no tiene suficiente apoyo popular. Y el chavismo en los últimos 3 años está en una deriva autoritaria, que es decir, intentar aferrarse al poder en una situación de minoría, cosa que viola el estatus democrático que siempre evaluó el chavismo, que el chavismo ganaba elecciones, y por ganar elecciones sucesivamente tenía el derecho de ejercer el poder de la forma que quería, y lo hicieron. En la medida en que se convierte en minoría, ese propio principio que le permitía ejercer el poder se le viene en contra. Y lo que estamos viendo es a una élite del poder, una élite de control del Estado, tratando cada vez de forma un poco más grosera de controlar, mantenerse en el control del poder a pesar de ya haber perdido el apoyo popular. Y eso, cualquier concepto de democracia que manejemos, es una práctica antidemocrática. Entonces, la actual propuesta del mandatario no vendría a dar cabida para que se llegue a un consenso entre la oposición y entre el oficialismo para tratar de llegar a esa tan anhelada paz de que el mandatario también lo había mencionado ese día de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, Magali. En términos discursivos, Maduro, cuando inició su mandato el 14 de abril, de hace 2 años, ¿no? Me parece. Cuatro, imagínate, ha pasado muchísimo tiempo. Dijo, Venezuela a partir de este momento será un territorio de paz. En el discurso del presidente se ha manejado mucho este elemento, el tema de la paz. Como sabes, se ha incluso promovido mesas de diálogo con la oposición. El problema es la pugna política que hay en Venezuela, de estos sectores, como dice el compa, elitistas. ¿Por qué? Porque tanto el chavismo consolidado en el Estado como la oposición, que además ha tenido oportunidades de hacer frente a diversos de los problemas por los que atraviesa el país y no lo ha hecho porque solo le ha preocupado el tema de los presos políticos y no sé qué, bueno, allá ellos y sus intereses de clase, digámoslo, ¿no? Pero digo, igual, en los intereses del Estado, de la misma manera. Entonces, ¿qué hay en el medio? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un campo de poder en pugna, una clase política por un lado, la otra clase política por el otro, chocan constantemente, están constantemente, además están resquebrajando en términos democráticos al país, la gente en la calle, o sea, digamos, el pueblo, el ciudadano a pie sufriendo, padeciendo las calamidades de la crisis, de todo lo que se ha pues ensimismado contra el país, y la pugna se mantiene, hasta que recurren a los extremos. ¿Cuáles son los extremos en este caso? El Estado, lo del tema de la constituyente, y la oposición, el tema de lo que se ha venido planteando, pues recientemente, lo último que con que, digamos, rebosaron la gota del vaso. Inclusive la oposición había planteado hace, si no mal recuerdo, 2 años, una Asamblea Nacional Constituyente, pero bueno, no en el mismo marco jurídico o como se le está planteando actualmente. Carla. Sí, algunos sectores, digamos que los sectores más a la derecha de la oposición habían planteado una constituyente como posible salida a la crisis. No fue una opción que conquistara la hegemonía dentro de la oposición, porque eso, yo debo insistir en algo, o sea, nosotros debemos evitar las caricaturas. Y una caricatura del chavismo es hablar de un chavismo unitario, totalmente elitista o sencillamente vinculado totalmente al poder. Claro, hay un chavismo popular que también existe, hay tonalidades dentro del chavismo y dentro de la oposición también. O sea, hablar en términos muy simplificados de la derecha, a mí me parece que es discutible, y más discutible se ha hecho en los últimos años cuando crecientes sectores del chavismo han pasado a la disidencia y le hacen oposición a Maduro desde la izquierda. Y cuando digo oposición desde la izquierda me refiero a que cuestionan la decisión de Maduro de privilegiar el pago de la deuda externa a Wall Street que importar alimentos y medicina, que cuestionan la decisión de Maduro de no producir una verdadera reforma del Estado contra el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción, que tantas veces se repiten en el discurso, como la paz se repite en el discurso, pero que no se traducen en acciones. De forma que, finalmente, y que otra cosa que hace este chavismo crítico, esta disidencia, es exigir respeto a las autonomías de los movimientos populares, cosa que no suele caracterizar al Estado oficial, al chavismo oficial que controla el aparato de poder. Entonces, con esto quiero decir que no es tan sencilla la disputa. No, así como yo creo que los medios privados ciertamente la simplifican, creo exactamente lo mismo de Telesur, de la buena cantidad de medios nacionales en Venezuela que ahora controla el gobierno, muchos de ellos porque o los estatizaron, u otros porque sencillamente algunos de sus personeros compraron a través de indirectamente los medios con dinero que se robaron de la corrupción, de forma que, o sea, no es tan sencillo. Esto no es una disputa entre derecha e izquierda. No es así. O sea, que Telesur lo venda así, que Maduro lo venda así, está bien, son sus intereses de poder. Es una lógica, es un discurso político. Pero por el otro lado, también los otros grupos hegemónicos mediáticos lo han vendido de una manera diferente, como que de la izquierda del presidente es lo que se ha vendido todo esta actual situación que vive Venezuela. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, se ha simplificado en los medios privados y también en los medios oficiales. Pero lo que digo es, pensar que lo que está ocurriendo en Venezuela es, como venden algunos medios privados, el fracaso del socialismo también es muy discutible. Porque en realidad, si algo ha caracterizado al gobierno de Maduro es la aplicación de políticas regresivas, de un ajuste social muy dramático que ha obligado a la gente a reducir su capacidad de consumo. Aquí tengo un dato, el año 2016, el consumo cayó 16%. Es decir, la población consumió 16% menos de alimentos, de medicina, y eso ocurrió porque Maduro canceló, como él mismo lo reconoció, 36 mil millones de dólares a los acreedores internacionales. Es decir, si este es un proyecto popular, socialista, revolucionario, pues entonces yo tengo muy mal los conceptos. Los tengo muy confundidos porque yo pensaba que se trataba de otra cosa. Esto me parece más neoliberal que otra cosa. ¿Sí es un proyecto más neoliberal, Magali? Pues depende, ¿no? Yo no soy Estado. En este caso, pues habría que evaluar las condiciones materiales y la base material de la conjunción y del diseño de políticas públicas para saber si somos o no somos de izquierda o neoliberales. O sea, a mí lo que me llama muchísimo la atención de todo este debate es el tema de que se plantea, ¿no? De la disputa, ¿no? Entre los antagónicos, ¿no? O sea, esos evidentemente el chavismo como clase política, pues no me atrevería a decir que ha fracasado, pero sí ha tenido muchas debilidades en términos de construcción simbólica, ¿no? Porque mira, o sea, malas decisiones políticas que se vuelven hasta irreversibles en sentido político, porque se pagan, son errores políticos que tarde o temprano se terminan pagando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre, y que bueno, siempre con algunos compañeros o académicos, no sé qué, hablábamos? El tema de la religiosidad política, ¿no? Del fanatismo también. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tiene muchísimo que ver. El chavismo se ha consolidado en el país como una fuerza que aglutina quizás otros movimientos, no sé qué, pero el tema de izquierda sí es muy importante, porque en el momento que han habido, por ejemplo, agresiones que ellos le llaman agresiones imperialistas, que viene Estados Unidos y dice cualquier cosa a Venezuela, no sé qué, el chavismo aglutina fuerza política alrededor, como un campo magnético, tal cual, así funciona. El problema es que en el tema del criticismo, de la crítica política, por lo menos como hemos visto en Latinoamérica en los últimos años, se ha vuelto un poco intolerable la situación. Pero evidentemente sí, o sea, es un tema de disputa, es un tema de campo, ¿no? Simbólico, de clases políticas ahí que se juegan una y otra y que se discuten el poder y que al fin y al cabo, pues la población, el pueblo venezolano termina sufriendo las consecuencias. Gracias amigos por este análisis. Ahorita nos vamos al intermedio del mismo para dar paso a la siguiente pausa musical con la canción Mi Tierra de los grupos Sudacaya, que en esta ocasión tocaron junto a Caer. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es de este lugar. E internacional. Que ha marcado trascendencia. En directo. en América Latina recorre en mis venas. Mi sangre lleva el flow profundo del Amazonas. Aquí descubre un paraíso, un Edén en peligro, donde la naturaleza no encuentra alivio. En el corazón tengo mi alma de guerrero, pistolas de sus flechas, rimas llenas de veneno. De vuelta a la raíz, de vuelta al principio. Cuando sigo en EBT, este es mi inicio. Los pies en el piso, yo sigo en instinto. Latinos unidos buscando un camino de perder. Soñando un futuro mejor. Que mi gente haga lo que quiera, que tenga educación. Que a mi pueblo no le falte alimento. Yo pienso que nos siguen robando y mintiendo. Podrán ser ni a tu mente robado. Podrán ser ni a todo explotar. Del pasado, como testimonios dolorosos, mis raíces están en dos países y hablo dos idiomas, aún no me defines. Soy orgulloso, no quiero bandera, soy aire, fuego, mar y tierra. Tierra, volcanes, nevados y lagos, costa, manglares, playa y océano, oriente, selva, río, somos afortunados, varios dialectos, lenguas, estamos todos mezclados. Brama y desempleo y la riqueza es para unos pocos, el hambre sigue y no perdona, abre los ojos y reacciona. Somos ricos hermanos, pero no se atracan, políticos negocian el futuro de las masas. Acabamos de escuchar el tema Mi Tierra del grupo Sudacaya, que en esta ocasión tocó junto a Caer. Y bueno, con esto seguimos en el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento me impulsa a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme seguiremos analizando sobre la actual coyuntura de Venezuela, en esta ocasión con referencia a los temas mediáticos y los temas económicos que actualmente tiene en Venezuela en una complicada situación. Karen. Carlos, ¿por qué desde hace más de un mes y medio empezaron las protestas en Venezuela? El motivo inmediato de las protestas fue un par de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Es un órgano que controla el gobierno con militantes de su partido y que a través de esas sentencias le quitó competencias a la Asamblea Nacional en algunas áreas muy claves, ya voy a decir por qué, y le eliminó la inmunidad parlamentaria a los diputados, considerando que como la Asamblea Nacional estaba en su puesto de desacato, ellos no tenían ya inmunidad porque no ejercían su rol como diputados. La razón de fondo por la cual esas sentencias fueron emitidas, que no eran en sí mismo necesarias, porque estamos hablando de 52 sentencias previas que iban poco a poco desconociendo decisiones de la Asamblea Nacional, quitándole progresivamente competencias, de forma que no hacía falta una sentencia que sellara ese proceso de desconocimiento del poder legislativo que fue electo, el poder que más recientemente fue electo, por lo tanto el que mayor legitimidad tiene, sino que el motivo era simplemente justificar que el presidente de la República pueda cambiar las normas que rigen las empresas mixtas petroleras. ¿Por qué el presidente quería cambiar las normas? Porque esas normas que creó el presidente Chávez en el proceso de nacionalización obligan a que el Estado conserve el 51% de las empresas mixtas, que es una orden constitucional porque en la Constitución el petróleo aparece como un sector que constitucionalmente debe estar bajo control del Estado. Maduro quería reducir el porcentaje, es decir, privatizar las empresas mixtas, dándoselas a aliados petroleros rusos del Medio Oriente para así obtener un poco más de fondos frescos de divisas que no quiere utilizar, por supuesto, para importar medicinas o alimentos, sino para cumplir con las deudas, los vencimientos de la deuda externa, que en abril, solamente en abril, fueron 3.000 millones de dólares y Maduro pagó, y que en octubre serán 3.000 millones de dólares más, y el gobierno estaba pensando dónde obtener los fondos para cancelar esas deudas. Gracias, Carlos. Magali, ¿qué papel están cumpliendo los medios y cadenas de televisión internacionales en la actual coyuntura del país? Por ejemplo, con la contabilización de las muertes, algunas que son aislados de estas protestas. Pues, alrededor de Venezuela las mediatizaciones giran por doquier, ¿no? Y a granel, o sea, hay por demás. Justamente lo que decía Edison alguna vez, el tema de los medios y de la construcción de la opinión pública alrededor de Venezuela, de la opinión pública internacional, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente, hay un ensañamiento contra el país, los medios publican quizás cifras, pero es importante decir de dónde vienen las cifras, ¿no? Porque uno no puede andar por la vida dando cifras, pero no dando la fuente de la cifra, ¿no? Y igual que pasa con las encuestas y todo. Pero ¿qué pasa? Que las construcciones mediáticas alrededor de Venezuela están obviamente primadas por intereses de estas líneas editoriales, de los medios. Sin lugar a duda no estoy diciendo que no pase, ¿no? O sea, que no sea cierta quizás la realidad, pero es una realidad mediática, es una construcción mediática y seguramente aportará elementos que son tergiversados a favor de unos u otros intereses de estos dueños de medios. ¿Y por qué pueden ser estos intereses? Por ejemplo, hay realidades que, si bien es cierto, ha golpeado la crisis económica en Venezuela. Por ejemplo, gente que no puede solventar sus alimentos diarios. Pero esa es una realidad que lo viven también otros países, no solo de la región, sino del mundo. Por ejemplo, en México también es un poco casi cotidiano ver personas que no solventan su diario vivir y no lo están magnificando de la forma en la cómo se la ha magnificado en Venezuela. ¿A qué se debería este enseñamiento? ¿Qué intereses hay detrás? En lo personal pienso que primero el tema de la renta mediática, digamos, o sea, de las ganancias que se obtienen, de la dicotomía, me sirve, no me sirve, es noticiable, no es noticiable, es bueno o no es bueno. O sea, los medios siempre se posicionan con relación a un tema controversial, ¿no? De allí, pues, ese es el origen, digamos, primogénito de la opinión pública. Entonces, por una parte, el tema de la información, de la inmediatez, de salir adelante. Por otra parte, el tema del ensañamiento y de los intereses que hay detrás. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos históricamente que en Latinoamérica, desde que se intentaron hacer estos esfuerzos de integración y no sé qué, o sea, se ha apostado a la satanización del comunismo, del socialismo, ¿no? O sea, eso a mí me parece que es una realidad circunstancial porque nos permite entender un poquito más allá de lo que los medios pues han venido haciendo, que lo hicieron durante la y no me quiero poner ortodoxa, pero que lo hicieron durante la Unión Soviética, lo siguen haciendo. O sea, el tema de la construcción del otro subalterno, el tema de la construcción de un pueblo del tercer mundo que como que se levanta, que como que... O sea, y por supuesto, Edison, o sea, hay una mala política económica en Venezuela que es innegable, que no se puede tapar y que de la que toman partida los medios de comunicación internacionales y nacionales para hacer de la suya, pero que es una realidad que está allí y es concreta porque pues la viven todos los venezolanos en este momento. Y precisamente para hablar de temas económicos, la actual situación económica de Venezuela, la guerra económica que también se le ha planteado por parte del oficialismo y, bueno, por parte de sectores de la oposición, se ha catalogado como una mala administración del gobierno con referencia a la economía y a los recursos. Carlos. La crisis económica es el principal factor de la actualidad venezolana. Es lo que sufre más sentidamente la gente. Y se comentaba el caso de México, por ejemplo. Lo que sucede es que veamos los datos. O sea, yo no niego que México, que cualquier otro país latinoamericano, tiene graves problemas, desde violación de derechos humanos, como hay en México, hasta de deprivación social y de pobreza y de desigualdad. Es la nota dominante del continente. Y es lo que justifica procesos progresistas. Y del mundo. Progresistas. Claro, no, correctamente, pero veamos la realidad concreta de Venezuela. Inflación. Por cierto, fuentes del Banco Central de Venezuela. 2015, 180%. 2016, 274%. El crecimiento económico, PIB, en 2015, según el Banco Central, la economía decayó casi 6%. Pero no ha publicado el dato del 2016, un informe de una consultora llamada Ecoanalítica, que pudiera tener intereses, pero que sin embargo es el dato que tenemos, es que en el 2016 la economía se contrajo casi 17%. Hay un estudio de una consultora internacional que orienta a los inversores, que se llama Torino Capital, cuyo jefe para Venezuela era una persona muy cercana al gobierno, de forma que no se puede acusar a esta entidad de tener intereses oscuros. Entre 2012 y 2016, según un estudio de esta organización, la economía se contrajo 27,7%. Ellos, en ese informe, precisan que una situación como esa desde el año 2000 solo se ha producido en los siguientes países: Irak, Libia, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y República Centroafricana. De estos países, cuatro estuvieron en guerra y fue por eso que la economía decayó de esta forma. En América Latina solo hay una situación, dos casos que se equivalen a esta situación venezolana. Nicaragua en los años 70, marco de una guerra civil. Perú, comienzo de los años 90, marco de una guerra civil. Venezuela no está en una guerra civil. Venezuela está sufriendo el resultado de un modelo económico totalmente errado. ¿Y por qué digo esto? Porque el criterio de la guerra económica, ¿en qué se sostiene? En que el gobierno está sufriendo el asedio del sector privado y de potencias internacionales, especialmente Estados Unidos. ¿En qué se traduciría un asedio de este tipo, si existiera? Un bloqueo comercial. Venezuela no tiene bloqueo comercial. Venezuela puede comerciar con quien quiera. Es más, crecientemente comercia con Estados Unidos. En 2014, el 28% de las exportaciones venezolanas fueron para su gran enemigo, Estados Unidos. Ese porcentaje no se había alcanzado desde los años 90. No hay bloqueo financiero. Venezuela puede acceder al mercado financiero. Tanto así que acaba de realizar una operación con un banco muy capitalista, se llama Deutsche Bank, de swap, es decir, le entregó dólares para que el banco le diera efectivo. El gobierno es propietario de grandes sectores de la economía: telecomunicaciones, metalurgia, petroquímica, cemento, alimentos. En el sector alimentos, que es un sector especialmente crítico, el Estado tiene 293 empresas, que van desde café, arroz, maíz, pastas, salsa de tomate, o sea, todos los bienes que escasean en Venezuela. ¿Por qué esas empresas estatales no producen los bienes para el consumo interno? Porque están quebradas, porque son ineficientes. Y si eso es parte de la guerra económica, entenderemos entonces que es el mismo gobierno el que, desde el Estado, conduce una guerra económica. Ahora, el Estado es cierto que no produce todo, pero lo que produce el sector privado, el Estado lo controla, lo regula, lo administra de forma muy minuciosa. En Venezuela no se puede mover ningún cargamento de alimentos sin una orden que emite un organismo público que se llama SUNAGRO. Esa orden establece el punto de salida y punto de llegada a los alimentos. Si el camión se desvía, el Estado puede decomisar los productos. Es decir, si pretendieran sacar el alimento por contrabando de extracción, el Estado pudiera decomisarlo. Déjenme decirles un par de cosas más. El 65% de las importaciones en el año 2016 las realizó directamente el Estado. En Venezuela existe una ley de costos y precios justos que regula el precio de cada bien en la economía. No hay un solo bien que no pueda ser regulado por esta ley. El Estado decide qué precio puede tener, de forma que los precios en la economía son potestad del Estado. Si los precios suben, es porque los controles del Estado no funcionan. Y además hay una superintendencia de derechos económicos que tiene la potestad de supervisar cualquier comercio individual y decidir, si incumplen la norma, la ley de precios justos, expropiarle incluso el local. De forma que el Estado tiene todas las herramientas, tiene todo el control de la economía para posicionar su proyecto político, para posicionar sus políticas. ¿Por qué entonces hay una crisis? Porque las políticas son equivocadas. Magali, políticas equivocadas con referencia al sector económico. Pues me parece que la incompetencia de Estado y quizás políticas desacertadas, mala política económica, digamos, políticas desacertadas en términos económicos, son la carta del día en el país. Pero nosotros tenemos que revisar un poquito la historia también, ¿no? Se cometieron errores tanto políticos, de los que ya hemos venido hablando, como económicos. Cuando Chávez inició su mandato y en la fase de la Quinta República, lo que llamamos, de lo que se conoce como Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, en Venezuela sí había productividad a gran escala, había quizás una concentración de poderes económicos allí en el tema de la producción de alimentos, la producción agroalimentaria, no sé qué, pero funcionaban las cosas. ¿Cuál me parece que es el error el error más grave cometido por Chávez? Expropiar de una las empresas a lo que se convocó en la política económica en el país cuando parte de sus decisiones de Estado. ¿Por qué mala? ¿Por qué quizás un error o quizás un desacierto? Porque fíjate, o sea, en Venezuela las cosas funcionaban, ¿no? Pero tú estabas iniciando una fase, un proceso, digamos, político que apenas comenzaba y culturalmente la gente no estaba preparada. Sí, la gente, la población no estaba preparada para culturalmente asumirse en una ideología, asumirse como militante de un proceso político, de transformaciones, no sé qué. No podías tocar el tema económico, porque esto te iba a generar toda esta crisis que tenemos encima. Expropiaron empresas, ciertamente, se expropiaron empresas que luego la mala gerencia terminó destruyéndolas. Y terminó eso agudizando. Y la corrupción también. Y la corrupción, bueno, la mala gerencia, la malversación y todo. Y terminó esto agudizando el tema económico. Empresas Polar, que todos sabemos, concentra el 80% de los productos que consumen consumíamos los venezolanos, que además no son productos, créeme, nada sanos, pero es lo que consumía el venezolano, digamos, o sea, como todas las empresas alimenticias del mundo, quizás, ¿no? Pero al tú jugar con el tema de la producción, al tú jugar con el tema del capital privado, sobre todo en términos alimentarios, no es que puedes venir con el discurso de Allende, por ejemplo, de decir que no sé qué. O sea, no, porque nuestro país tiene particularidades distintas. Había un proceso histórico de acumulación del capital por parte del sector privado, sí, ciertamente, la naturaleza histórica del país así lo demandaba, pero con tanta premura, de manera tan rápida, no debiste hacer eso, porque terminaste destruyendo quizás lo que venía marchando pues con normalidad en el país, digamos, en términos alimentarios. Entonces, luego con el tema de la expropiación de estas empresas, se vino el tema de la corrupción, el tema de las empresas expropiadas y todo. Aparte, la mala política económica, quizás la falta de visión de los ministros de economía del país, que han sido todos fatales, créeme. Terminaste subsumiendo al país en una situación que ahorita es incontrolable. O sea, ahorita el tema económico en Venezuela es muy complejo y sí, el Estado tiene competencia por incompetente en términos de política económica. Con referencia a soberanía alimentaria, según algunos datos que había revisado, Venezuela no es un país que produce netamente todos los productos, si no mal recuerdo, cerca del 80% que no produce. Esto también ha agudizado a que la actual crisis o la actual situación económica se haya desplomado los últimos años. Carlos. Tal como explicaba Magali, el sector privado en Venezuela en general históricamente ha sido tributario del Estado, porque estamos en un Estado rentista que maneja el ingreso externo generado por petróleo y lo administra en función de los intereses del sector que domina el Estado. Entonces, la producción en Venezuela era fundamentalmente privada, pero sostenida, subsidiada, financiada por el Estado vía recursos petroleros. Lo cierto es que el cambio de políticas económicas que impulsó Chávez, si bien tuvo una dimensión muy favorable, que fue redistribuir el ingreso hacia los sectores populares, por el otro fue muy, muy deficiente en el desarrollo de un aparato productivo sostenible. De forma que se quebró al sector privado, y cuando digo se quebró es muy sencillo de entender. Se subsidió el valor del dólar de forma de que las importaciones fueran más baratas que la producción interna, lo que evidentemente condujo a la quiebra de la producción interna y a la dependencia creciente de las importaciones. Esas importaciones pudieron sostenerse mientras hubo ingresos petroleros altos. Desde el 2014 el ingreso petrolero se vino abajo y con ello Venezuela se quedó sin producción interna y sin divisas suficientes para importar. Aunque yo diría que no necesariamente insuficientes, porque para cancelar la deuda externa, Maduro sí ha conseguido divisas. Simplemente es un problema de prioridades. Maduro prefiere quedar bien con los mercados financieros internacionales que satisfacer las necesidades básicas de la población. Y cuando digo no satisfacer las necesidades básicas de la población, alguien pudiera decir que estoy diciendo algo que ocurre finalmente también en Colombia, en Ecuador, en México, cualquier país latinoamericano. No, no. Hay un dato que de la encuesta de condiciones de vida. En Venezuela, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dejó de publicar información desde 2015 porque esa información desfavorecía al gobierno. Y donde no hay Estado de Derecho, el gobierno decide qué información se publica y cuál no. Entonces, esta encuesta la realizan tres universidades, pero son tres universidades reconocidas. Y el año 2016 determinó, mediante sus encuestas, que el 70-75% de la población había perdido peso durante el 2016, los últimos 12 meses. ¿Saben de cuánto se trata la pérdida de peso? De 8.7 kilos en promedio. Es decir, las personas en promedio en Venezuela perdieron 8.7 kilos de peso. Eso indica una crisis de magnitudes muy seria. O sea, yo quiero insistir en que si esto ocurriera en México, estoy seguro que generaría mucha indignación. Yo lo que no entiendo es por qué no ocurre la misma indignación con Venezuela, cuando igual estamos hablando de seres humanos, generalmente de los sectores más humildes, que están sufriendo una crisis terrible producto de un gobierno que ha preferido financiar, ha preferido priorizar el pago de la deuda externa a los grandes acreedores internacionales, a los que trabajan en Wall Street, que finalmente importar o poner a producir al país los insumos para que la gente se alimente mejor. Para culminar, un comentario acerca de... ¿Es netamente responsabilidad del gobierno? ¿Los empresarios no han tenido nada que ver en esta actual crisis, Magali? No, pues, evidentemente el gobierno se encarga de la política económica como tal, ¿no? De las iniciativas de Estado, del otorgamiento de las divisas. Sí, sí, hay como... O sea, hay un juego, ¿no? Sucio, internamente en el Estado para el tema de las divisas, pero... También hay un juego sucio de los sectores privados, estoy hablando de los monopolios alimentarios que controlan y regulan el tema de la comida, y el otro factor es el tema de los precios también, ¿no? O sea, yo creo que eso tuvo muchísima incidencia en la agudización del tema de la crisis económica y de la guerra económica, porque bueno, la guerra económica todavía sigue siendo muy exótico para la academia, ¿no? O sea, hay poca fundamentación teórica, pero sin embargo hay esfuerzos que le dan sustento, digamos, epistemológico al tema. Pero sigue siendo algo muy exótico. Entonces, hablemos de crisis económica, ¿no? Que es lo que concreta y realmente pasa en nuestro país. Pero el Estado, en el tema de las regulaciones que hace al sector privado en términos de alimentarios, o sea, sí, ciertamente, o sea, entonces el que termina en el medio de todo esto, que es el pueblo venezolano, pues poca información. Por un lado, el bombardeo mediático de la crisis económica, de los medios internacionales. Por otro lado, el gobierno, el Estado con el tema de la guerra económica. Por otro lado, Lorenzo Mendoza, por ser muy, quizás muy simplista, pero Lorenzo Mendoza. O sea, todo me parece un juego político que termina, pues, afectando a los más vulnerables. Bueno. Y bueno, con esto, análisis un poco complicado de toda la situación que nos han planteado nuestros panelistas, nos vamos al último segmento, el segmento de las conclusiones, el segmento punto final. Punto final. Más que una reflexión. Y bueno, para finalizar el programa, daremos paso a las conclusiones. Empezamos contigo, Carlos. Fíjense, yo solo quiero concluir ratificando la indignación que sienten muchos venezolanos con la situación que vive el país y la actitud que ha asumido el gobierno frente a ella. Yo solo quiero mencionarles para concluir tres frases que ha tenido el presidente Maduro con respecto a la situación del país. Ya les hablé de la situación de pérdida de peso, ¿no? El 24 de noviembre del 2015, Maduro le preguntó a sus seguidores, en tono de broma, ¿quién tiene hambre gram? Porque estaba hablando de quién tiene Instagram, quién tiene redes sociales, y le preguntó en chiste, ¿quién tiene hambre gram? Para él es un chiste el hambre. El 12 de septiembre del 2016, Maduro dijo, la dieta de Maduro, es decir, eso que la oposición refería como el hambre, la insuficiencia de alimentación, era la dieta de Maduro, una categoría que usa la oposición, dijo, la dieta de Maduro te pone duro, sin necesidad de Viagra. Él muy sarcástico y él es muy cómico, ¿no? Da mucha risa, pero se está refiriendo a un asunto muy sensible, a que la gente, producto de la crisis, está perdiendo peso. El 23 de febrero de 2017, hace poco, Maduro dijo que Borges, es decir, el presidente de la Asamblea Nacional, es más desabrido que un helado de yuca amarga. ¿A qué se refiere con yuca amarga? Ese es un alimento que es venenoso y que por su consumo en Venezuela, pocos días antes de que Maduro dijera eso, se murieron 5 personas. Es decir, Maduro hace un chiste hacia el dirigente de la oposición hablando de un hecho por el cual murieron 5 personas y personas que terminaron comiendo esto porque no tenían más nada que comer, porque en Venezuela nadie consumía esto. Los tubérculos el consumo de tubérculos ha crecido por la crisis y la yuca amarga es una variante de la yuca muy parecida, pero que es venenosa. Entonces, con esto les digo, la indignación que sienten los venezolanos y que quizás ustedes vean en las calles es totalmente legítima. Y yo les pediría tomar en cuenta que cada país tiene su entorno, sus circunstancias. Venezuela sufre una crisis que creo que no tiene parangón en América Latina. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Continuamos contigo, Magali. Bueno, evidentemente yo quiero aprovechar este último minuto para, primero, evitar ser fieles creyentes de la posición política, ¿no? de un u otro extremo, y por otro lado evitar también ser fieles creyentes de las mediatizaciones, ¿no? De lo que los medios nos dicen. O sea, yo creo que el tema de Venezuela es un tema que sí exige muchísimo pensamiento crítico, quizás las posturas que tengamos puedan chocar o quizás puedan apartarse en un momento, pero lo más importante es estar realmente informados, leer un poco sobre la situación de lo que hemos vivido, leer un poquito de historia que nunca cae mal porque nos va a permitir entender lo que está sucediendo para así poder adquirir nuestro propio criterio alrededor de lo que pasa en Venezuela. Un criterio sí profundamente político quizás, un criterio sí profundamente, no sé, académico o como lo queramos, pero un criterio al fin bien bien sustentado, ¿no? Aparte de escucharnos a Jesús y a mí, es necesario que los que nos están escuchando antes de decir cualquier barbaridad sobre Venezuela, pues es importante que nos pongamos a leer un poco y a estudiar y analizar la situación para poder tener el criterio para luego cuestionar o aceptar cosas. Muchas gracias, Magalís, por tus palabras. Gracias, Carlos, gracias, Magali, y gracias, Karen, por participar en este tu primer programa de En Retrospectiva. Por mi parte, yo les dejo las conclusiones a ustedes, queridos radioescuchas. Si en este momento tuvimos una visión un poco de esta magnitud acerca de Venezuela, espero también poder contar con una parte del oficialismo también para tener una visión al respecto, para así también poder tener las dos visiones en sí y sacar unas conclusiones un poco más amplias. Por ahora no se pudo concretar una entrevista con alguien que esté dentro del oficialismo. Quizás en un próximo programa ya lo concretaremos. Y con esto me despido. Soy Edison Pozo y será hasta un próximo programa. Muchas gracias, Edison, y hasta un próximo programa con todos. Saludos. En Retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.